Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Hola, buenas noches, amigues del Fuego Legionario. Desde Encolectades, comentando las novedades. Por suerte, desde la última vez que les escribí, bueno, les conté cómo veníamos, hemos crecido bastante. Estamos muy contentes de seguir y sobre todo de tejer red, tejer comunidad, no solo en los barrios, sino también entre nosotros, entre la gente que nos dona, entre los que le ponemos el cuerpo, entre los que nos esperan allá en los barrios. Está buenísimo ir conociéndose en todo este camino, así que desde ese lado muy bien, desde el lado del frío y las casillas que se prenden fuego, y desde el lado de la violencia, ya sea violencia económica, violencia doméstica, violencia social, estatal, eso ya es otro tema. Toda la semana estamos recibiendo noticias, bueno, de gente que necesita ayuda, así que bueno, estamos tratando de apoyar y acompañar en lo que podemos, y bueno, acá estamos también pidiendo de su apoyo a aquellos que les resuene y tengan ganas de compartir también. Estamos organizando un sorteo para el Día del Amigo. Si quieren fijarse en las redes de Encolectades, de Instagram, Facebook, pueden fijarse, por hay un montón de premios. Se va a sortear el sábado 18 de julio. Y bueno, ahora a principio de mes arrancamos nuevamente con los bonos mensuales, para juntar un poco de plata, para juntar carne y demás. Y bueno, estamos organizando el Día de la Niñez antipandemia, o sea, el Día de la Niñez versión pandemia, donde, bueno, no nos vamos a juntar, pero no nos vamos a quedar sin el Día del Niño y de la Niña. Así que estamos organizando algo lindo para que siga girando la magia por todos lados. Y los niños y las niñas no se queden sin su festejo, que es medio pavada el día, ¿no? Pero todo el mundo tiene derecho a celebrar. Así que, nada, eso. Gracias por el espacio. Un abrazo, Santi y Coti. Y bueno, cualquier cosa, nos escriben en las redes. Nos vemos. Queremos agradecer a Sofi y a todos quienes integran Encolectades por todo el trabajo que vienen realizando. Y realmente es una alegría escucharle y ver cómo esto se va tramando comunitariamente como un aporte para este sostenimiento de red afectiva, ¿no? que viene muy bien para estos tiempos. Así que agradecemos mucho, mucho a Sofi por sus palabras y por comunicar un poco toda esta situación. En sintonía con eso queremos dar a conocer, aunque creo que esto ha sido ampliamente difundido, que hace unos días nomás, este domingo pasado la mañana, en el barrio Libertad, se incendió una vivienda y Karen con sus dos hijos quedaron sin a dónde ir. Simplemente lo que queremos facilitar es el número de teléfono, como para que quien tenga la posibilidad de realizar alguna donación de ropa de abrigo, de colchón, de frazadas, de alimentos, algún elemento de higiene, lo que sea que considere que pueda llegar a aportar, que revea dentro de sus espacios de donde habita, que no esté usando, vendrá muy bien. El teléfono de Karen es de acá de Mar del Plata, es 223-156-729641. Lo repito para quienes quieran realizar algún tipo de aporte a Karen. El teléfono es 223-156-729641. vendría muy bien porque realmente han quedado sin nada y han quedado sin techo también, así que es un enorme aporte. En este, cambiando por ahí la línea de aporte para la agenda de este programa número 23 de la Legión Nocturna, queremos contar muy brevemente dos aportes, uno que tiene que ver con una serie y otro con una charla que hemos ya mencionado, pero que queremos recordar que para este viernes 10 de julio, en el marco del doctorado en educación, en este programa específico de investigación narrativa y autobiográfica, habrá un espacio donde la doctora María Marta Yedaide realizará una charla sobre resistencia de lo singular en escenarios de creciente promiscuidad. Un drama en tres actos, estará coordinado por la especialista Laura Proasi, y pueden solicitar el ingreso por mail a tertuliasdoctoralesunr@gmail.com. tertuliasdoctoralesunr@gmail.com. Por otro lado, lo que decíamos al respecto de esta serie, sin duda no es Dark, que es la serie que ha estado en estos tiempos circulando bastante. Para quienes no la hayan visto, es una interesante serie también, Dark, sobre todo para poder pensar la simultaneidad de los tiempos, pensar así como una reflexión sobre la coexistencia de tiempos y mundos que van cohabitando y cohabitándose. Invitamos para quienes quieran también a ver Dark, pero en este caso es una serie, una web serie en realidad, que se lanzó en contexto de pandemia hace unas semanas, y es una serie que se llama Paradojas del Nihilismo. Es una serie chilena que realiza una especie de crítica al formato neoliberal de cómo la academia de las universidades chilenas están realizando su producción, digamos, conceptual, su producción de conocimiento. Realmente es una serie que, por lo que he conversado con gente amiga de allá de Chile, viene muy bien para justamente poder pensar la lógica en la cual permanentemente está circulando, y también a nosotros acá en Argentina, repensar y dar cuenta que es un buen camino la universidad pública, como se viene dando con esta gran amplitud de acceso que se tiene acá en Argentina, que no es tal en el caso de Chile. Por eso, bueno, invitamos entonces a quienes puedan, a quien tenga la posibilidad. Está disponible por la plataforma de YouTube la serie o la webserie Paradojas del Nihilismo, y quedamos así entonces con esta agenda, con estos breves comentarios, y pasamos así a la última parte del programa dedicada a este punto y este encuentro especial que deseamos compartirles en función de un refugio para este tiempo. Nuestra dignidad es encender la noche, hacer de la vida un acto de sabotaje. La Legión Nocturna, arte y filosofía de combate, martes 22 horas. Encontrar el asilo en nuestros propios brazos. Nadie mejor que UNE para saber lo que necesitamos. Abrazarnos las rodillas, anidarnos. Pero qué lindo asilar en otros brazos, las caricias, los besos, los abrazos, que hoy coartados se potencian, se evidencian, se extrañan. Existen miles de asilos que buscamos para sobrellevarlos: la danza, la música, la literatura, entre otros tantos. Bendigo los asilos que me anidan, que no mueran los abrazos, abran los brazos. Asilos hay en todos lados. Encontrar el asilo. Esa es la invitación que Kaela nos deja con estas palabras. Encontrar el asilo y dar cuenta que nadie mejor que UNE para saber lo que necesitamos, que es ese horizonte necesario que nos guíe. Y ese asilo también fue el que nos invitó a pensar una idea, esta idea de ternura, que en estos tiempos donde la gran crítica del amor romántico que tanto necesitamos para desajustar las lógicas patriarcales no nos arrastre al abandono de la ternura. Nosotros reivindicamos la ternura como un gesto revolucionario. La ternura como eso que es también, sino el abrigo que nos ponemos para caminar cualquier relación. Familiar, afectiva, compañera, política. Por eso decimos que la ternura es un abrigo, es nuestro refugio. Un abrigo que además se vuelve un asilo muy vivo, muy latente, muy profundo. Un asilo deseado y por eso muy necesario. Un resguardo de la intemperie y el vendaval que arremete en tiempos hostiles. Es la ternura, es ese abrazo amigo, ese abrazo amado, ese abrazo esperado. Ese abrazo alado que nos hace volar a tierras muy distintas a estas. La ternura es la sonrisa que se desprende de ese anidarse entrelazados con la vida. Es el brote que se abre entre los brotes y que es la misma sonrisa vegetal. Quizás haya que pensar una política vegetal que nos marque el tiempo de sanar. De sanar tantas historias de atrocidades y de violencias y de desprecio. Un sanar que también nos haga cicatrizar el arrebato y la muerte. Hoy la ternura es una política urgente que tiene como brújula el deseo de todo lo cercano. No es tanto la distancia física, eso ya lo sabemos. No pasa por una distancia física. Muy lejos estamos de pensar eso. Es la cercanía de almas y deseos lo que nos vuelve invencibles. Estar juntos nos vuelve invencibles. Sabemos que cada uno por su lado puede tejer y destejer miles de relaciones. Pero cuando nos juntamos, cuando estamos juntos, cuando estamos juntos, hay algo del deseo que se vuelve común. Algo que al mirarnos sin mediar palabras sea lo que nos encuentre en el camino. El camino deseado, el camino elegido. Con ese pulso de vida y simpatía. Donde solo vivir la vida sea el índice de tejido de este mundo deseado. Por eso la ternura es una política de la cercanía. Porque es en ese tejer una política que realmente surja y haga surgir la vida y que haga de ella una realidad determinada, orientada. Y solamente esto nace de lo cercano, no de la proyección hacia lo lejano. Pensar lo próximo no significa lo que veníamos diciendo, lo restringido, lo limitado, lo estrecho, lo local. Significa más bien lo concertado, lo vibrante, lo adecuado, lo que está presente, pero sobre todo lo sensible, lo luminoso, lo familiar. Uno teje sus relaciones en virtud de esos pequeños gestos que van haciendo de esa cercanía lo familiar, lo prensible y lo comprensible. No es una noción espacial, esto está claro, sino es una condición ética. La distancia geográfica es incapaz de alejarnos de aquello que lo que sentimos próximo. Y a la inversa, saber que estar cerca, ser vecinos, no siempre nos acerca. Solo en el contacto se descubre al enemigo y obviamente también al amigo. Una situación política no procede de una decisión, sino de un choque o del encuentro entre varias decisiones. Quien parte de lo próximo no renuncia a lo lejano. Obviamente, simplemente se ofrece una oportunidad para llegar a ello. Decimos entonces que es necesaria una fuerza política auténtica que no pueda solamente constituirse más que en esa planificación permanente de deseos a futuro, sino que solamente parte y nace del deseo como brújula ética que orienta desde lo cercano a lo cercano, de momento a momento. Lleva tiempo, gente. Sabemos que lleva tiempo tejer lo común. Y no podemos simplemente tejer en estos tiempos finalidades muy grandilocuentes. Si necesitamos dar cuenta de que ante semejante anestesiamiento contemporáneo de las sensibilidades en una crisis pandémica que ha arrebatado nuestras pocas certezas y desplazamientos sistemáticos de todo lo que nos servía de apoyo, necesitamos constituirnos de otro modo en esta supervivencia en el seno del capitalismo. Porque sabemos que esta insensibilidad es la condición necesaria para que el capitalismo tenga vida. Por eso no sufrimos tanto en cuanto a individuos, sino sufrimos por intentar serlo. Esto nos remite a una idea muy particular. Una idea de preguntarnos quiénes somos. Sabemos que no somos individuos completos, no somos hermosas completitudes egóticas, yoes bien unificados. Estamos compuestos por fragmentos, rebosados de vidas menores. Y en esas vidas y en esos tejidos que vamos tramando día a día, encuentro a encuentro, caricia a caricia, abrazo a abrazo, mirada a mirada, palabra a palabra, se agencia inmediatamente entre esas porciones de seres que de golpe se descubren al mismo nivel y se experimentan como una especie de continuo. Toda relación es un entramado cotidiano de continuos que se van tejiendo. Y esta continuidad, este fragmento, es lo que se siente como comunidad. Es ahí donde un agenciamiento se produce. Es eso que experimentamos en todo verdadero encuentro. Porque todo encuentro recorta en nosotros un dominio propio, en el que se mezclan indistintamente elementos del mundo, del otro, de uno mismo. Si tomamos un ejemplo claro, sabemos que el amor pone en relación a dos personas, pero no las pone en relación como si fueran dos extraños, sino que más bien opera un corte en cada uno de ellos. Como si de pronto estuviéramos entrelazados por un plan especial, donde se encuentran caminando juntos, sobre cierta capa del mundo. Amar no es nunca estar juntos, sino devenir juntos. Si amar no deshiciese la unidad ficticia del ser, el otro no sería capaz de hacernos sufrir hasta ese punto. Si en el amor una parte de otro no se encontrase formando parte de nosotros, si solo hubiera relaciones entre los seres, nadie se comprendería. Todo giraría sobre un malentendido. Por eso, no hay ni sujeto ni objeto del amor. Hay una experiencia del amor. Como así también hay una experiencia de lo común que tiene que ver con el hecho de organizarse colectivamente, materialmente, políticamente. Es en la medida exacta en que esto significa también organizarse, singularmente, existencialmente, y por supuesto, sensiblemente. Así expresa el Comité Invisible en un hermoso libro que se llama Ahora, diciendo que contra esta insensibilidad que la intemperie de esta pandemia, pero también de esta sistemática capitalista, esta pedagogía de la crueldad en la cual estamos inmersos, contra esto hay que salir de nuestra casa ir al encuentro, echarse al camino, trabajar en la ligazón conflictiva, prudente o feliz, entre los pedazos de mundo. Hay que organizarse, y organizarse verdaderamente nunca ha querido decir otra cosa que amarse. Esa organización es muy concreta, porque tiene una materialidad afectiva que, como decíamos recién, necesita tiempo. Es ese germinar lento en épocas de invierno donde necesitamos tiempo. Un tiempo para amarnos, un tiempo para escucharnos y, como decía Kaela, un tiempo para anidarnos y abrazar todas nuestras historias, nuestros recuerdos, nuestros antepasados. Porque el problema ético de esta intemperie, lo sabemos, no tiene que ver con un proyecto. Tiene que ver con este furioso imperativo de afirmar algo, cualquier cosa, una idea, un afecto, un deseo, y sostenerlo incólume, mientras le pega el sol, la lluvia, la tristeza, el viento, la noche, la desgracia, el calor y el frío. Mientras lo atraviesa la vida, esta intemperie exige seres alegremente tenaces. Esta alegría y esta tenacidad es la que queremos convocar en esta noche legionaria para poder cerrar este último programa número 23 de la Legión Nocturna y avivar el fuego que necesitamos en estos tiempos. Un fuego en un invierno que se vuelve cada vez más crudo, que la soledad y el tiempo nos están poniendo un desafío enorme. Un desafío que pocas veces hemos sentido, pero también, sin duda, nos pone en camino de una transformación profunda y radical de todo lo que somos. Con estas palabras queremos despedir este encuentro y con palabras también de Luciana Mochi, en una canción que queremos dejarles para finalizar este programa, dedicado a la ternura, a anidarnos en ese asilo, en estos propios brazos que comunalmente vayan tejiendo la posibilidad de transfigurar toda nuestra historia y empezar a vernos de otro modo. Luciana dice: mi grito lo transformo en lucha y cuando me escuchan me dejo caer. Ahí me parece un gesto hermoso de dar cuenta de esta ternura política que necesitamos no olvidar, porque en el gesto tierno, ahí nosotros nos abandonamos, ahí nos entregamos a ese afecto, a ese amor que constituye nuestra relación de vida. Termina diciendo Luciana: me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Dejamos en esas palabras la posibilidad de un encuentro comunal, de un encuentro político, pero también un encuentro cercano y cercano de lo cercano a lo cercano, como decía el Comité Invisible, para poder tramar estas relaciones. Sin más, dejamos mi grito de Luciana Mochi para terminar el programa número 23 de la Legión Nocturna y agradecer, por supuesto, a quienes hayan podido escuchar estas palabras y hayan acompañado esta noche legionaria. Seguimos caminando la larga noche. Nos vemos la semana que viene. Voy a quedarme con eso, bailar con mis huesos adentro de mí. Voy a contar un secreto, sacarme la foto que aún no subí. Voy a perder más el tiempo y que el aburrimiento me invada de mí. Y voy a armar con las partes la historia que pueda, la vida es así. Mi grito lo transformo en lucha y cuando me escuchan me dejo caer. Yo sé que vivir tiene eso, que a veces lo bueno no puede doler. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Thank you.